Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo nuevamente con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Este martes estamos recordando y celebrando el Día de la Rebeldía Nacional de Cuba. 26 de julio de 1953, asalto a los cuarteles batistianos del Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. En términos militares fue una derrota. En términos políticos fue el resultante que 65 meses después, el movimiento 26 de julio, con su ejército rebelde y bajo la conducción de Fidel Castro, ganara la guerra e iniciara esta revolución que ya cumplió 63 años y fue una bisagra en la política de Cuba y en la política del mundo. Compañeros, escúchenme, se oyó la voz de Fidel en Villa Blanca, una granjita de recreo en la carretera de Santiago de Cuba a la playa Siboney en la madrugada de aquel domingo 26 de julio. Compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos. Pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario del Apóstol, como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente damos el primer grito de libertad o muerte. Y ese acto fue la continuación de la lucha histórica por la plena independencia de una patria sojuzgada, primero por el colonialismo español y en esos momentos por el imperialismo norteamericano. Fidel lo destaca en el juicio que se desarrolla tras su detención, en su famoso alegato La historia me absolverá, al decir que el actor intelectual del asalto al cuartel Moncada fue el apóstol de Cuba, José Martí. A 63 años de la victoria, ahí está Cuba, siguiendo invencible su camino creador y soberano, inspirado en el pensamiento de Martí y en el ejemplo vivo de Fidel Castro, del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos y tantos otros. Son 63 años construyendo un mundo mejor, con dignidad y solidaridad, resistiendo al genocida bloqueo que le impone Estados Unidos, resistiendo a una invasión como la de Playa Girón, a la siembra de enfermedades como la del dengue hemorrágico y a los ataques terroristas con bombas y metrallas. Este viernes, en la Embajada de Cuba, en un acto donde se le entregó al Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba la medalla 60 aniversario del ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, reconociendo con ella la destacada y permanente acción solidaria desplegada desde Argentina, el embajador de Cuba decía que hacemos lo posible intentando lo imposible y el saldo nos favorece. Esta noche habrá quizás algunos apagones, habrá comercios con góndolas vacías, habrá viajes frustrados y hasta algún medicamento en falta. Habrá malestares por estas faltantes que se acumulan y duelen y enfrentamos sin temor. Sin embargo, esta misma noche la luz del sueño revolucionario seguirá iluminando nuestro camino. Nadie irá a dormir sin haber desayunado, almorzado y cenado con decoro. Ni enfermará de COVID porque le faltó una vacuna, ni morirá porque un médico no hizo todo por salvarlo. Y amanecerá y estarán los campesinos en sus surcos. Y el lunes volverán los obreros a la fábrica y los niños correrán de alegría a sus aulas y a los parques también, y una enfermera cubana en un cerro centroamericano o en una lejana choza africana. Nada impedirá que la vida siga y triunfe, y que en cada jornada nos esforcemos para ser mejores. No conocemos el miedo ni el pesimismo. Si algo aprendimos de los heroicos asaltantes de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, es que al cielo hay que tomarlo por asalto. Y al cielo, la generación del centenario de Martí lo tomó por asalto. Fidel, El Che, Raúl, Camilo y un pueblo decidido dijeron basta, y la rebeldía se convirtió en realidad y en una forma de vida. Esa que, a pesar de los infames ataques norteamericanos, no impiden que Cuba envíe médicos a los lugares más recónditos del planeta a salvar vidas, que implemente la Operación Milagro para que millones de pobres recuperen la vista, o el método de alfabetización Yo Sí Puedo, con el que incluso municipios enteros de nuestro país y grandes zonas y países se han decretado libres de analfabetos. Que se desarrollen vacunas contra esta pandemia del COVID sin la participación de los laboratorios monopólicos y las pongan a disposición de los más humildes del planeta. Cuba nos muestra que otra vida es posible. Es un ejemplo viviente. Por eso el imperio la ataca despiadadamente. Y por eso debemos apoyar, defender y solidarizarnos con esa pequeña isla caribeña de solo 11 millones de personas, que resiste y construye otra cultura, la de la solidaridad, la cooperación, la justicia, la libertad y la soberanía. 26 de julio de 1953. Asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Una derrota militar. Una victoria moral y el inicio de una victoria política que no tiene techo y que se desparrama por nuestro continente, para que más temprano que tarde una América Latina y Caribe tome definitivamente por asalto al cielo.